mundo. RPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. RPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. RPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. RPLC número uno. LPLC motherfucker, es su homicidio y mano en la casa. Soy el único de Indonesia, siempre traigo bandera mexicana. Kini kembali lagi, membawa amunisi. Memereka katakan apa, aku gak peduli me. Vale madre LPLC de la calle, meski bukan pandillero. Keep it real es pada siempre. Mereka coba klaim, coba ubah posisi. Mereka ubah dominasi, pero this is LPLC. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Es la verdad, kesempatan masih ku dapat. Hanya satu oportunidad, tak berhenti ku genggam erat. Ku bukan mereka yang datang, sejenak hadir lalu hengkang. Persetan dengan bualan, ku masih tetap bertahan. LPLC Purwokerto, masih yang numero uno. Satria perwira ketenggo, itu murni mimu mimiento. Berpegang segenggam asa, ku kau berdiri perkasa. LPLC motherfucker, demi ku hasta Indonesia. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno. Sala Chicano, México lindo. LPLC número uno.